Bueno, el periodismo en realidad no es que haya cambiado, el periodismo ha muerto. El Mentidero, todos los jueves de 8 a 9 y media en Radio Almenara. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Mentidero, estáis escuchando Radio Almenara en el 106.7 de la FM o en www.radioalmenara.net para el resto de la galaxia que no sea Ventilla y alrededores. Si estás al otro lado, puedes mandarnos un correo electrónico al mentideroalmenara@gmail.com, llamarnos al número de teléfono 91315-1112 o pasaros por el local de calle Magnolias número 35. Hoy estamos empezando con un poquito de retraso por unos problemillas, pero vamos a anunciar ya la entrevista que tenemos, que es con el abogado del preso Alfonso Fernández, más conocido como Alfon, un caso que ha trascendido bastante a la opinión pública. Hablaremos con su abogado, como hemos dicho, para que nos cuente cómo ha sido este proceso, pues que ha llamado mucho la atención por muchos motivos, ¿no? De la forma que se ha hecho. Esto enseguida aquí en El Mentidero. We'll be right back. sangrando las venas del pueblo, siguen cerrando colegios, han convertido estar explotado en un privilegio. El precio, tu dignidad no lo dudes, la gravedad se torna frágil aquí en el trapecio. Multitudes violadas, propatrañas censura, la marca España, un padre de familia, buscando en la basura. Cultura de pandereta y farla, futuro biólogo abandona la carrera, no puede pagarla. Otro debate, otra charla, otra mani, otro amigo. Puñalada por la espalda, otro parado, otro desahucio, otro mendigo. Quiero mi vídeo con Ken Loach, quiero mi canción de Carla. Y mientras, otro bache, otro inmigrante sin tarjeta sanitaria muere por VIH o cáncer, asesinato legal, doctrina. El Ministerio de Sanidad asesina, nos han prohibido soñar, nos han atado a la butaca. Pero el que siembra miseria recoge bombas lapa, políticas policíacas, estado de excepción. Ocultan sin vergüenza el número de placa, gobierno cabrón, sociedad hipocondriaca. Levantémonos al grito de revolución. Compañeras, ya suenan las alarmas. Exigimos que el gobierno se disuelva y entregue las armas. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. Mamá, mamá, ¿qué hay hoy de comer? Y mamá ya no puede responder. No es Cuba, joder, es Occidente, donde el derecho a la vivienda es debajo de un puente, donde la muerte del inmigrante llega si es pobre, donde las leyes se instauran a golpes, donde la libertad no la deciden jueces, sino el dinero y la clase a la que perteneces, donde el joven español sueña con salir en Gandía Sor y ya no pelea, donde el trabajador asume su papel de esclavo esquirol y admira a Amancio Ortega. La realidad golpea. Por eso hay que intentar canalizar el odio del pueblo, que tomen conciencia obrera, que sepan que el enemigo es de clase, no de raza o género, y que el miedo lo siente el gobernante, él y el asesino de elefantes, que noten en sus carnes que está llegando el día en el que el pueblo retome la soberanía. Quieran o no, va a suceder, cuando la indiferencia sea odio, van a caer, y si quieren volver el sucio les espera, resistiré con mi fusil como Allende en la Moneda. Desesperes, sigue protestando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. Yeah. El miedo va a cambiar de bando. No desesperes, sigue protestando. No desesperes, sigue protestando. Bueno, pues es un placer decir otra tarde más. Buenas tardes, Cristian Zampini. Buenas tardes, con 20 minutos de retraso. Y no puedo decir buenas tardes al resto de mis compañeros, no porque no estén, sino porque están en misión especial para Radio Almenara, la radio de tu área. Pero enseguida vienen. Hoy tenemos un programa que va a ser más corto de lo habitual, pero igual de intenso en este 2013, año 1 después de la revuelta del mentidero. Así contamos los años. Así contamos, somos sí. Así de pretenciosos, como el 11 de Termidor y todas esas cosas de la Revolución Francesa. Entonces, ahora mismo estamos aquí, Cristian y yo, mano a mano, como en los inicios. Como en los viejos tiempos. Entonces, en realidad es todo muy bonito, aunque dentro de nuestros problemas que tenemos por aquí. En fin, pues tengo el periódico El País encima de la mesa, el periódico global en español. La última vez que lo compramos, pues yo creo que fue el último programa, ¿no? Que entrevistamos también a Ramón Lobo. Hoy lo he vuelto a traer, no porque haya querido traerlo, sino porque lo han traído a casa mi compañero de piso y todo lo que no sea pagar, pues ahora mismo nos viene bastante bien. Es así. Sí, así, explicando que incluso la gente que está en la radio tiene problemas con la crisis. No hay presupuesto. El Banco de España vigilará de cerca los consejos de los bancos. El gobernador podrá señalar a directivos que juzgue inadecuados. La Fiscalía investigará al organismo por el informe de la inspección. A mí me parece que simplemente es una especie de lavado de cara, toda esta pesca del Banco de España. Y encima ponen el grito en el cielo con algunas cosas de las que dicen que van a hacer, pero vamos, esa su labor desde su fundación, desde su inicio como Banco de España, ¿a qué se dedica si no? Si ni siquiera controla ya la divisa porque está en manos del Banco Central Europeo. Pues eso es así. La justicia venezolana avala la continuidad del chavismo en el poder. y el país con su obsesión, ¿no? Todo lo que rodea a Venezuela. ¿Qué tiene que avalar la justicia del chavismo en el poder? Sí. El chavismo en el poder está porque ha sido elegido, ¿no? Sí, en básicamente el titular, pues bueno, es deja entrever, pues, en fin. ¿Qué vamos a contar del país de Venezuela? Que abre con las páginas 2 y 3 también con este tema de Venezuela. El chavismo se aferra al poder, vuelve a decir el país en página 2. La revolución empezó por el tejado, es otro de los titulares. Tienen dos corresponsales a falta de uno en Caracas. ¿Cómo allá? Y nada, todo muy pendiente de lo que pasa en Venezuela. Cada uno con el futuro del chavismo, es el antetítulo que pone el país a estas dos páginas. Que están muy pendientes, como siempre el país, de lo que ocurre en Venezuela. Por sus intereses, ya hablamos de Venezuela en su momento con el profesor Juan Carlos Monedero, nos dio su visión del grupo Prisa y Venezuela, con lo cual no nos vamos a detener mucho más. El conflicto mapuche enciende Chile. Curioso que el conflicto mapuche aparezca en página 4 del país. El gobierno aplica la ley antiterrorista de Pinochet en una zona de permanente enfrentamiento con los campesinos tras el asesinato de una pareja de latifundistas. Ah, a lo mejor Piñera, ahora que sabes, los votantes presidente chilenos, de Chile. Piñera. Ahora piensan, ups, pues votamos a Piñera, ¿no? Y pensábamos que iba a ser exactamente lo mismo a día de hoy en una democracia bipartidista como la Concertación, ¿no? Pues mira, ahí tienes leyes de Pinochet. Qué rico. Seguimos con sección internacional. Un gurú de Lula y de Humala sale al rescate de la alcaldesa de Lima. Luis Fabre fue fundamental para la elección del presidente de Perú. ¿Y esto? No tengo claro mucho si es un gurú. Un gurú, o Luis es Fabre. Es en realidad un asesor de imagen política, ¿sabes? Los típicos que elaboran las campañas publicitarias y de electorales. Community manager. Un community manager político. Sí. En fin, eso existe, ¿no? Sí, supongo. No, hombre, sí, existe desde hace muchísimo tiempo. No sé si se llama Community Manager, pero Karl Rove, que logró la elección de George W. Bush. Qué bien, madre mía. Qué profesiones más bonitas. Nueva York encabeza la batalla para limitar el uso de armas en Estados Unidos. El vicepresidente advierte de que el problema requiere una acción inmediata. ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Experto en análisis norteamericano. Bueno, tampoco es exacerbada el control de armas que van a aplicar ahora, pero es que no había unos mínimos en determinados estados. Más bien la cosa va a ser que se va a establecer una serie de normas a nivel federal, eliminando el establecimiento de las normas por parte de los estados, digamos. Uh-huh. Y aparte he hablado con Walmart, que todo el mundo lo conoce por ser una cadena de centros Walmart comerciales y supermercados. Walmart es un supermercado. Sí, ¿Has hablado tú con Walmart? No, ha hablado Joe Biden con Walmart. En general. Y porque resulta que Walmart es el principal vendedor de armas de los Estados Unidos. O sea, tú vas al supermercado, te compras el queso cheddar, la Coca-Cola, ¿sabes? Hay unos donetes y una escopeta recortada, ¿por qué no? Claro. Walmart. Una palica. Un segundo. Buenas tardes, Aitor Montero. Buenas tardes, Miguelón. Buenas tardes, Sergio Benítez. Buenas tardes, Miguelón. Radio Almenara agradecerá eternamente la labor que habéis hecho por la radio. Ahí lo dejamos. Quien quiera saber más, que nos mande un correo al mentideroalmenara@gmail.com y descubra por qué Aitor y Sergio acaban de llegar. Se acabó el mentidero monótono. Ahora viene la pluralidad. Sí, ya están aquí nuestros contertulios del otro lado de la balanza. Bueno, seguimos. Estábamos con el periódico, ¿vale? Y hemos llegado ya a sección España. Cosa más antigua. La oposición cerca al líder de Unió. La mayoría de partidos exigen el cese de Durán por el caso Pallerols. La formación democristiana pide disculpas, pero elude su responsabilidad por la feminización ilegal. Esto es como, lo siento, me he equivocado, pero no volverá a pasar. Pero es que Durán ya dijo en el año 2000, hace 12 años, él mismo lo dijo. Casi 13, sí. Que iba a dimitir si se daba un caso sí, como claro. Este. Él mismo lo dijo. Está además, es que todo el mundo ha estado poniendo el vídeo en internet. Las tira al váter, y además que luego, aparte, todo está corruptelas, ¿no? Que sacan día tras día noticias con corruptelas entre partidos políticos en este país. Es que es todo puro teatro, es una farsa. Es que están todos en el puto meollo. La lacra de la corrupción en la política española es el antetítulo a estas tres páginas, en la que luego precisamente habla de más de 200 cargos imputados y protegidos. Y saca aquí Galicia, Cataluña, Baleares, Andalucía, Comunidad Valenciana, un poquito de todo, ¿no? Un poquito de todo y los que faltarán también en estas dos páginas. Me figuro que hoy en día, con la crisis económica y con la avalancha de recortes que hay, los casos de corrupción son más sangrantes, ¿no? Pero lo cierto es que hemos vivido en una cultura en este país desde hace un par de décadas en las que prácticamente se pasa por encima de la corrupción política, ¿no? No se le hace el más mínimo caso y ahora un poco es ya como llegar ya al caballo muerto. Sí. No... Y además con... Gozan de total impunidad. Y con... Solo hay 4 políticos en la cárcel, dice también el texto. A mí me hace gracia que, bueno... ¿Y cuántos debería haber? Ponen ahí la pregunta, ¿no? 200, este, la más lacra. De 200. La lacra de la corrupción, y como si no tuviera nada que ver, los medios de comunicación. ¿Qué periódico ahí es? Lo dejas, ahí lo dejas, ¿no? Sí. Ahí lo dejas. sin porque profundizar estáis metidos más en el ajo. No, están metidos en el ajo. Sí, esto está todo profundizado ya. Ah, vale. Más, Artur Mas, aprovechará su cita con el rey para explicarle su plan. Tiene un plan, Artur Mas. ¿Cuál será el plan? El presidente catalán también volver quiere a convocar unas elecciones. Ver a Rajoy para hablar de la consulta, sí. Mas igual quiere convocar otras elecciones. O a lo mejor Mas quiere la independencia de Cataluña, pero dentro del Reino de España, con Commonwealth. Madre mía. Eso ya sería muy bizarro. Vaya ideón. Claro, porque tú dices Commonwealth Británica, the British Commonwealth, ¿sabes? Y dices, oh la la, qué nivel. Pero dices, Comunidad Monárquica Hispánica. Ay, joder, qué rancio suena. Suena muy rancio, qué sí. Rancio suena. ¿Qué periódico es, por cierto, Miguel? Esto es El País. El País, vale. Vale. Bueno, joder, parecía, yo qué sé. ¿No lo habéis identificado por qué? ¿Porque está aquí escondido? No, o qué? Bueno, no, porque como no hemos empezado, hemos llegado tarde, pues porque no... es igual que los demás. Bueno, una clara y contundente muestra de las diferenciaciones entre los medios de comunicación escritos de este país. Abrir los ojos. Seguimos con Sección España, página 16. Rajoy prevé recurrir mañana el euro por receta ante la rebeldía de Madrid. La incapacidad del PP para ponerse de acuerdo lleva el caos a los pacientes. Bueno. ¡Problemas en el paraíso! ¡Hola, la! ¡Vaya, vaya, vaya! A Rajoy le ha salido contestón un varón del partido. Le ha salido contestón para mal, en realidad, ¿no? Claro. Porque le ha salido contestón a él, no ha salido un tipo que es contestón con los demás, le ha salido contestón a él. Lo que hay que recordar es que Madrid ha aprobado, a pesar de las recomendaciones o políticas del gobierno nacional, a imponer el euro por receta, ¿no? Y entonces, pues eso, evidentemente, pues ha quedado bastante mal dentro del propio partido. ¿Cuántos partidos políticos, hablando de partidos políticos, han dicho algo en contra de el copago o el tripago, ¿no? Según cómo se mire, el madrileño. Tripago. Excepto... a nivel madrileño, creo que todos, excepto el Partido Popular. ¿Y sí. A nivel estatal? A nivel estatal, todos menos CiU y el Partido Popular. Y no sé si el PNV se ha manifestado al respecto. No hay más preguntas, señoría. Fabra quiere deshacerse del aeropuerto de Castellón. Ahora, ¿y qué haces? ¿Se le vendes a alguien? ¿Eh? ¿Le trasladamos? ¿En una maletica le metemos y venga? Ah. Es un negocio eso de levantar un aeropuerto con no haya todos y luego venden, nadie. ¿No? En plan, ya lo tenemos todo hecho, te lo damos todo hecho, tío. Venga. Desde El Mentidero hasta queremos los proponer trabajadores. A los oyentes, y habituales y no habituales y esporádicos, que envíen a elmentideroalmenara@gmail.com posibles utilizaciones del aeropuerto de Castellón en lugar de aterrizar. Y vamos a comenzar con una pequeña ronda como brainstorming, Aitor. Eurovegas. Sergio. Coto de caza. Yo diría ballet para osos. Un parque temático taurino. ¡Oh, Dios! Hombre, de todas formas ese terreno, bueno, el aeropuerto lo podría comprar un chino o un ruso. También, y así, pues, se nacionaliza. Y decir no que lo su vivienda... hace a lo de Pardier o algo así, ¿sabes? Un parque de atracciones de Hora de Aventura. Lo puedes vender como vivienda con aparcamiento amplio. Bueno, seguimos con Sección Economía. Seguimos con Sección Economía, página 22. Ojo al titular porque me deja no nadado. Linde atará en corto a los consejos. Linde. Es Sección Economía. El Banco de España fiscalizará la actividad de los consejeros de las entidades y vigilará su adecuación profesional. Atará en corto, ¿eh? Qué fino el periodista. Íñigo de repente de las letras cambian y pone Linde quiere tajada. ¿Sabes lo que dicen en mi pueblo? Dicen, cuando un tonto coge la linde se acaba. Pero el tonto sigue. El borrico a la linde. El borrico análisis a la linde. Del mentidero. Bueno, Sección Madrid. La sabiduría popular. Botella sacrifica a su vicealcalde. Sacrifica, ¿eh? Para contener la crisis del Madrid Arena. ¿Te imaginas un sacrificio humano ahí en la Puerta del Sol? Ahí. No, imagínate vestida con un sombrero de plumas a lo azteca, Ana Botella, ahí saliendo al balcón del ayuntamiento en el Palacio de Correos y diciendo ¡los dioses reclaman un sacrificio! Estoy seguro que eso también lo haría mal. Pero volviendo al tema, ayer decían primero no que él ha dimitido y luego de repente El País dijo que no ha dimitido, que lo están disfrazando y es una destitución. ¿Este señor se ha ido o lo han echado? ¿Qué pensáis? ¿Quieres decir que le han echado porque se estaba disfrazando? ¿De qué se estaba disfrazando, tío? ¿De mujer? Bueno, creo que no iba por ahí, pero El País de todas también... maneras, ¿por qué no dimite ella? El País también se pregunta. Hablaremos de eso en profundidad. También se pregunta que quién es el responsable de la tragedia. Es el titular y nombra aquí a una serie de gente: Miguel Ángel Villanueva, el vicealcalde, Antonio de Guindos, que es el delegado de Medio Ambiente, y también Pedro Calvo, que era el concejal o el delegado de Economía. Y Ana Botella no sale presente. En desde luego, en los titulillos en negrita, no está. Yo solo digo que hoy en su rueda de prensa estaba ahí con una media sonrisa que daba verdadera repugnancia. ¿Pero la rueda de prensa dónde la ha dado? ¿En Lisboa? No sé. No, era hoy. Ah, vale. Hoy no. Seguimos con Sección Madrid un poco rápido, que tenemos el tiempo apretado hoy, compañeros. La Complutense pide trasladar una capilla y reabre la polémica religiosa. ¿Os acordáis de toda la polémica que hubo con las capillas en las universidades? Fue sí. La capilla de la universidad y todo eso, ¿no? El arzobispado teme incidentes Estamos y ataques ahí. Y ve un grave perjuicio a los alumnos católicos si se cambia de sitio el templo de la Facultad de Geografía. La historia, que esto sí me lo he leído, es que en la Facultad de Geografía e Historia hay una capilla como muy grande... Y al lado hay un aula como muy pequeñita. Entonces, la recuerdo. El decano de la Facultad de Geografía pues quiere que se cambien las tornas. Y entonces que haya una capilla más pequeñita y un aula más grande. ¿Por qué? Porque no caben los alumnos. Eso dice el decano. Entonces, pues no sé, el arzobispado pues ya ha dicho que no. Y como pues ya sabemos quién manda, pues no sé lo que pasará. Hay que mantener ese espacio sagrado. A ver, una puntualización. No estábamos en Bolonia y iban a ser las clases de 30 personas. No, sí, y de hecho es que... Sí. ¿Os acordáis de eso? Sí, hubo un debate ahí, ¿eh? ¿Qué dice Bolonia acerca de las capillas? ¿Qué dice Bolonia? No lo sé. No, y que tendrán que ser como aulas. ¿Y por qué no hay un templo a la fuerza Jedi? ¿Una capilla aula? ¿Los estudiantes que crean en los Jedis están representados en la facultad? Le preguntaron a Ignacio Bert qué opinaba acerca de la capilla y creyó que se trataba de una capea. ¿Eso es verídico? Es cierto, sí, claro. Como la vida misma. Como todo lo que decimos en el mentidero. Sección Sociedad, aprobado por amplia mayoría el acuerdo para el ERE en el país. Mira. ¿Para el qué? Para el ERE en el país. Anda. Sí, sí, y lo ponen aquí en dos columnitas pequeñicas. Que no se vea mucho. Y ya está. Bueno, dice, pero y pacto, que quede claro que ha sido por amplia mayoría. El pacto incluye una rebaja media del 8% en el salario fijo de la plantilla. Por favor, que la siguiente noticia sea: el país contrata robots. No, la siguiente noticia que voy a leer es Diccionario Bibliográfico Español, acto 2. Los 13 nuevos tomos publicados por la Real Academia de la Historia no caen en graves errores históricos, faltaría más, pero mantienen su tradicional amabilidad con los sublevados del 36. Le sirven café y todo. Tradicional amabilidad. Sí. Como que no los critican mucho, ¿no? Lo hacían por el bien de España, no sé. En fin, la misma historia de siempre, ¿qué vamos a contar? Los que vencen escriben la historia. Para mí, la mera existencia de una Real Academia de Historia es como, no sé. Ya. La historia se cuenta en casa. Te la cuenta la abuela. Bueno, pues seguimos. Llega a la sección de deportes y yo creo que la sección de deportes la vamos a pasar. Solo voy a leer la contraportada porque el titular me ha gustado. Dice, comida con Ana Domínguez Lochi. El comunismo sigue siendo una idea preciosa. Tú fíjate cómo cierra el país, ¿eh? ¿Quién es esta señora? Añorando viejos tiempos. Tú fíjate cómo cierra el país. Cortamos análisis de medios y volvemos enseguida con la entrevista al abogado de Alfonso Fernández. Yeah. Yeah. Los chicos del maíz. Habeas corpus. Río Propaganda. Madrid, Valencia. Vais a llorar sangre. Conexión a tres. Hijos de Aguirre. Artistas unidos, sí. Hijos de Aguirre. Por la revolución. 2013, yeah, yeah, yeah. Hemos roto la hucha, trajimos la esperanza, escucha, río propaganda, cóctel incendiario y capucha, confiesa desembucha, su símbolo de lucha, y lo doy todo sea cantando en el viña o cantando en la ducha. Venga, no pongas excusas, el rap ha muerto, nene, murió haciendo temitas progres para el 15M, mueve tu cuello y no vendas más humo, claro que criticas a los sellos, porque no te ficho ninguno, te lo resumo, no nos vaciles, serás la eterna oposición, humillada como Capriles, escondan civiles, vienen letras hostiles, buscas la fama, no la eternidad como Aquiles, por eso me escuchan miles, rap soviético, por eso me amenazan por Twitter, ultras huye el frente atlético, escupo al que digo, hago mérito, hago todo tu crédito, tus groupies se corren si saco material inédito. Ni Rockefeller ni conspiranoia, hay lucha de clases subnormales, comedme la polla, rápido que hay cola, pasen por taquilla, capitalismo es hospedal, con teja y mantilla, soy el estilo que brilla, la octava maravilla, soy el secretario general, el cabecilla de tu pesadilla, el que te mete el flow hasta la campanilla, soy el nega, hijos de puta, lo dice mi hebilla. Madrid, Valencia, quiten lo mismo, tomando juntas la tumba del fascismo. Madrid, Valencia, ciudades calientes, cortijos particulares de Rica y Cristina Cifuentes. Madrid, Valencia, tierras públicas, capitales de la república. Madrid, Valencia, rap con banda, los chicos del maíz, habeas corpus, río propaganda. Bueno, pues tenemos al otro lado del teléfono, como comentábamos al inicio del programa, perdón, a Erlans Ibarrondo. Él es el abogado de Alfonso Fernández, más conocido como Alfon, el caso que ha trascendido bastante a la opinión pública y que queríamos tratar aquí en El Mentidero. Buenas tardes, Erlans, lo primero. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, te escuchamos bien. Lo primero, muchísimas gracias por estar este rato con Radio Almenara. Y lo primero que te queríamos preguntar, porque siempre intentamos en este programa, para la gente a lo mejor que ha podido estar un poco más fuera del asunto, que nos hagas un análisis más o menos cronológico de lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo detienen a Alfonso el día 14 de noviembre, el día de la huelga general? Pues el día 14 de noviembre le detienen a Alfonso cuando acude a un piquete en el barrio de Vallecas. Sale de su casa y unos 100 metros aproximadamente de su casa, pues lo intercepta una patrulla de la Policía Nacional de Paisano y le piden la documentación, la entrega, se la piden a su compañera, también la entrega y luego les dicen que están detenidos porque manifiestan que lleva una bolsa. Alfonso dice que él no lleva ninguna bolsa y a partir de ahí pues empieza este periplo. Le llevan a comisaría, de comisaría al juzgado. En el juzgado hay una comparecencia en la que se pide que se acuerde su prisión preventiva. Nosotros nos oponemos y al final se acuerda la prisión preventiva basada en la alarma social. Uh-huh. La alarma social no está recogida en la ley de enjuiciamiento criminal como uno de los criterios por lo que se puede acordar la prisión preventiva. Así que nosotros lo recurrimos y a las dos o tres semanas la audiencia provincial, que es el superior jerárquico, el que resuelve sobre los recursos que se presentan a los juzgados de instrucción, nos dijo que mantenía la prisión preventiva, pero cambió de argumentación y habló de riesgo de fuga, que aun cuando nosotros no estábamos de acuerdo, sí que es uno de los preceptos que vienen reflejados en la ley de enjuiciamiento criminal como plausibles para que se pueda acordar la prisión preventiva. Este concepto de alarma social, que decías que no entraba dentro del ordenamiento jurídico, ¿por qué se utiliza cuando lo dicen? ¿Qué pensáis? Y si se ha utilizado en otros casos, porque es verdad que en los medios de comunicación ha habido informaciones confusas, ¿y en qué casos se utiliza esto de alarma social? Es que es imposible que se utilice. O sea, antes de que se reformase la ley de enjuiciamiento criminal, sí que venía como uh-huh. uno de los posibles argumentos en los que se podía basar para acordar la prisión preventiva, pero desde hace años no existe. O sea, de manera que es que ese auto no es que pudiésemos discutir o no el fondo del asunto. Quiero decir, si existía no un riesgo de fuga o lo que fuera, es que discutíamos directamente porque no se ajustaba a la legalidad. O sea, que no se podía dictar un auto de prisión basado en la alarma social. Entonces, por eso es lo que dijimos y calificamos como una aberración jurídica, porque es una aberración jurídica. Con las propias normas que se dan ellos, pues no era suficiente para poder acordar la prisión preventiva. Es que no existía. No se puede acordar la prisión preventiva nunca, no porque lo diga yo, sino porque lo dice la ley de enjuiciamiento criminal por la alarma social. Porque ese concepto ya no existe en la ley de enjuiciamiento criminal. Decía en algunos medios de comunicación, y por eso te preguntaba, porque ha habido bastantes informaciones confusas y ahora hablaremos también de este tema, que no se escuchaba, que no se utilizaba desde hace 10 años y cosas así, ¿no? Pero vamos. Sí, eso es. Lo que es fundamental es que otra cosa es que los medios de comunicación den o mayor o menor trascendencia a algo, pero además era una discusión jurídica clave, independientemente de la trascendencia jurídica uh-huh. que tenga, no es mayor o menor pues el reproche jurídico para acordar la prisión. Entonces, esa era la primera. Claro. Para nosotros el primer dato así puramente objetivo que nos llamó la atención. Uh-huh. Hemos escuchado también otro concepto que se ha repetido mucho en las diferentes informaciones, el régimen FIES. ¿Qué nos puedes contar sobre este tipo de régimen, este tipo de aislamiento? Pues os cuento, os hablo con palabras llanas, ¿vale? De castellano normal para que no hablemos aquí con tecnicismo jurídico ni nada, para que nos entendamos todos. Uh-huh. Hay una vez que han acordado que se interna una persona en prisión preventiva, hay dos jurisdicciones diferentes, dos mundos paralelos, digamos. Uno es el mundo propiamente jurídico del juzgado de instrucción, donde se presentan las pruebas, donde nosotros podemos luchar para la libertad, en ese caso de Alfonso, para que se acuerde otra medida menos gravosa. Y por otro lado está el régimen penitenciario, que eso lo vigila otro juzgado, que es el juzgado de vigilancia penitenciaria. El régimen penitenciario lo fija el director de la prisión, la junta de tratamiento e instituciones penitenciarias. Y ahí, pues, la otra aberración que vimos, desde el punto de vista objetivo. No ya que discutamos si la policía dijo que Alfonso llevaba la bolsa, Alfonso dice que no, eso se dilucidará en un juicio cuando toque. Lo que nosotros hablamos es que dentro del ordenamiento jurídico no se respetaron las normas que se dan. Entonces, igual que se acordó la prisión preventiva basándose en la alarma social, y eso no puede hacerse, se acordó un régimen FIES sin poder acordarse un régimen FIES. El régimen FIES, yo, mi opinión personal, y ajena a un, pues eso, a un operador jurídico, es que es una barbaridad, es una tortura psicológica y que no debía existir y que debía, pues eso, denostarse, porque cuando hablan de que el fin de la prisión es la resocialización, un régimen de tortura psicológica como es el FIES, a mi entender, ¿en qué sentido, Erlanza? ¿En qué sentido pues, es mira, la tortura psicológica? ¿Cómo, sí, cómo, pues se, mira, cómo irá el día a día pues, de Alfon, en realidad? Tener en cuenta que, además, Alfon no estaba en el régimen más riguroso. O sea, dentro de los regímenes estaba en segundo grado, que quiere decir que no está en aislamiento, ¿vale? Dentro de la prisión está el tercer grado, que es lo que seguramente le den a este señor que estaba detenido en Cuba, que ha venido aquí. El segundo grado, que es el que está normalmente la población reclusa, y el primer grado, que son todos los presos que están en aislamiento. Dentro de esos grados luego te pueden dar de alta en el fichero de internamiento de especial seguimiento, que es el FIES. Alfonso tenía el FIES 5, que es fichero interno especial seguimiento, características especiales. ¿Eso qué le suponía? Le suponía que tenía limitadas las comunicaciones orales con su familia, que tenía restringidas recibir cartas y remitir cartas, también que las comunicaciones con su familia eran vigiladas por un funcionario, que cada vez que hacía una actividad era llamado a la garita para que comentase qué actividad es lo que había hecho, con quién estaba, con quién se había juntado, que pasase normalmente por seguridad, de manera que llevaba un régimen mucho más duro que el resto de los internos. Y eso lo que te hace es que te mina psicológicamente, cambio de módulo. Una vez que tú estás adaptado a un módulo, la gente que está en prisión y nos está escuchando, cuando tú estás en un módulo adaptado, que te vuelvan a cambiar de módulo es bastante duro, es como si te volviesen a cambiar de prisión, tienes otra vez que pues encontrar a la gente que sabe cuáles tus características, o sea, que es todo eso lo que te genera es una ansiedad, porque no sabes si mañana pasado te van a cambiar de celda, te van a cambiar de módulo, y eso genera una ansiedad que te implica una tortura psicológica, porque todos los días está pensando qué pasará, tampoco tengo mucho contacto con el exterior porque me lo están limitando, entonces eso es bastante más duro que ya de por sí estar en prisión. Se ha hablado mucho también, Erlanz, de que Alfon ha sido es un preso político. ¿Cómo lo definirías en este término, ¿no? Sí, yo sin duda creo que es un preso político. También os digo que no es ni el primer preso político que hay, ni el último que hay. Lo que yo sí que creo es que esto ha marcado como un punto de inflexión. Yo creo que el sentir el común del ciudadano ahora un poco ajeno al tema de los presos políticos que hubiere. Y yo creo que lo que ha marcado Alfonso es que cualquiera en cualquier momento puede ser un preso político. No hace falta que seas un destacado militante de nada o de ninguna organización ni nada. Simplemente en un momento dado, y yo no sé si tiene que ver o no, pero me extraña que sea ajeno todo esto al contexto social en el que estamos. Pues 6 millones de parados, conflictividad social, gente en la calle, desahucios, un sistema sanitario que se desmorona, dificultades de acceder a cualquier tipo de empleo, dificultades de acceder al sistema sanitario, dificultades de acceder a la justicia. Todo eso crea un caldo de cultivo que no debe ser ajeno para, pues eso, para los grandes políticos de este país, que estarán viendo que puede haber una respuesta social. Y yo creo que en ese contexto Alfonso ha sido detenido. Quiero entender que efectivamente, no creo que la jueza, lo digo desde mi punto de vista, lo haya metido en prisión para dar un ejemplo a navegantes, pero sí que hay que tener en cuenta que la jueza no adopta la prisión preventiva si no lo pide la fiscalía. Y tenemos claro que tener en cuenta que la fiscalía es un órgano que tiene una subordinación jerárquica y el fiscal general del Estado depende del gobierno, de turno en este caso. ¿De acuerdo? O sea, que si el fiscal pide prisión, la jueza puede acordarlo o no. Quiero decir que en otros momentos dados, cuando había un conflicto con relación a una huelga, el fiscal no solía pedir prisión. Ahora sí lo pide y yo creo que es por este contexto social que existe. Y como fue Alfonso, como no sé si os acordáis en otra huelga, que creo que se llamaba Laura, la chica de Barcelona, que también... Y pues yo creo que en este contexto es donde surgen estas detenciones y estos ingresos en prisión. Hola, Erland. Yo quería un poco saber, ahora después de que haya estado Alfon 56 días en prisión, ¿qué va a pasar? O sea, la situación que viene ahora. Sí, pues también lo he comentado, ayer lo estuvimos comentando y Hombre, con Alfonso menos, o sea, porque ayer no era el día, pero hoy ya sí que lo hemos estado hablando. Es una victoria parcial y desde luego las cosas desde casa se ven de otras maneras y se afrontan de otras maneras, pero el delito que le imputan sigue estando exactamente igual y sigue siendo exactamente el mismo. O sea que es una alegría, bien, es una, algo bueno, hemos salido a la calle, está en la calle, puede disfrutar de su familia, pero él sigue teniendo la espada de Damocles de esa pena, de un delito de tenencia ilícita de explosivos, que es una pena que lleva aparejada una pena de 4 años de prisión. De manera que eso sigue igual. Ahora lo que tenemos que trabajar es en la instrucción del procedimiento, es donde se hace el acopio de pruebas, pues solicitaremos las pruebas que creamos oportunas, que venga a declarar quién fuese, que expliquen el porqué del registro de la sede de Bucaneros, cuando por nosotros no tiene ninguna argumentación jurídica, independientemente de que lo haya aprobado un juzgado, ese registro para nosotros carece cualquier tipo de validez. Entonces ahora empieza un poco pues todo este periplo de las pruebas. Claro, claro, porque una de las cosas que se ha comentado también, bueno, hemos tenido la oportunidad de escucharte también esta tarde en otro programa de radio, en Carne Cruda, y se comentaba que también tenéis como factor, digamos, entre comillas, a vuestro favor, el hecho de una serie de conversaciones que ha tenido la policía, incluso Alfon también ha dicho cosas que le dijeron sobre la policía de tú vas a ser un poco el cabeza de turco, y luego también otro aspecto clave como es la bolsa, ¿no? La supuesta bolsa que en realidad no se ha presentado, ¿no? Comentabas que no se había presentado como prueba, ¿cómo ha sido el tema? Yo es que en ese sentido quiero saber ¿qué dice el informe policial al respecto, ¿no? Sí, el atestado policial dice lo que os he contado al principio, claro. a grosso modo, ¿no? Que ellos ven a una persona que lleva una bolsa y que dicen que es Alfonso. Eso es lo que dice el atestado de la policía. A partir de ahí, lo que nosotros hablamos es que hay unas cuantas oscuridades en relación al procedimiento, ¿por qué no se ha presentado la bolsa con las huellas? ¿Dónde están las huellas? Si ellos mismos dicen que no llevaba guantes, pues, hombre, es evidente, yo no soy ningún técnico, ningún perito, pero, hombre, supongo que si tú llevas una bolsa con tus manos, pues deja las huellas seguro, sí o sí. Entonces, no se ha presentado. ¿Por qué no existe ese informe policial que lleva requiriendo la jueza desde el día 1 de diciembre? ¿En qué va a consistir ese informe policial? No sé, hay unas cuantas cosas que pues, que no acaban de llegar. Entonces, pues eso es un poco lo que vamos a dilucidar, ¿no?, a lo largo de la instrucción. Y cosas que ha denunciado Alfonso, pues habrá que ver hasta qué punto, aun cuando no haya declarado, se ha visto condicionado, ¿no?, y con los interrogatorios sin presencia de abogado. Pues eso son cosas que bueno, esperemos que después de esto, Alfonso, sabemos que han pasado antes, eso lo sabemos, también os lo digo, o sea, que sabemos sí. Que han pasado, porque está bien que se llame la atención sobre Alfonso, pero... ¿Por qué crees que este caso en concreto ha llegado más a la opinión pública, ¿no? desde tu experiencia? Yo tengo la sensación solamente, la sensación de que al ser en el contexto de una huelga general, las personas han percibido que podría haber sido cualquiera de ellos. Claro. Yo creo que en otras ocasiones igual se definía, bueno, pertenece a tal organización, pertenece a esto, bueno, estos son muy ajenos a mí, están muy lejanos, ellos lo han buscado, son... Pero cuando han visto que era un chaval, entre comillas vamos a decirlo de normal, quiero decir, sí, ninguna militancia así que tuviese conocimiento y que se le aplica todo esto, pues como, ¿no?, cuando dices eso de cuando veas las barbas de tu vecino cortar por las tuyas a remojar, o como decía Bertolt Brecht, que primero llegaron a por estos, pues algo como alguna gente ya estaba desde hace mucho tiempo diciendo lo que estaba pasando, pero parecía que no llegaba al común del ciudadano, pero yo creo que ahora se ha expandido esa idea de que, oye, que le puede pasar a cualquiera, vamos a ir a la calle porque le ha pasado a él y mañana me puede pasar a mí. Entonces yo creo que es en ese sentido, y también el contexto social, yo creo que también ha influido, ¿eh? Ya para ir acabando también, quería comentarte un poco las informaciones que han salido en prensa, sobre todo en el diario ABC. Hay un artículo en el que se hace mucho hincapié, o se quiere hacer mucho hincapié en ciertos antecedentes o supuestos antecedentes policiales que tenía Alfonso. No sé, desde tu punto de vista, desde el punto de vista de la defensa, si eso puede influir, si esos son datos correctos, si no. Evidentemente no tiene nada que ver, estamos tratando de analizar un proceso concreto desde el día de la huelga general hasta ahora, pero cómo puede influir también, o cómo ha podido influir en eso, porque claro, yo creo que ha sido una jugada de como responder a tanta solidaridad de Alfonso, pues por parte de pues, lo haya filtrado. No hay que ser muy inteligente para saber de dónde viene esa filtración y bueno, cuál será la labor del periodista que lo filtra. Pero quiero decir, sin entrar a valorar si es cierto o no, lo que yo sí que os digo es que la jueza siempre tiene delante suya todos los antecedentes a la hora de valorar una prisión o no, y no hizo ninguna mención a ningún antecedente, ni siquiera en el auto de prisión. Me refiero a que esos antecedentes, si los hubiese, no tienen nada que ver. Claro. No conozco al detalle y no voy a poner No es nuestra intención tampoco. Lo que sí que me llama la atención es que cuando he visto las fechas, sin duda, el primer antecedente del que hablan, Alfonso era seguro, de ser cierto o no cierto, era menor de 18 años. Con lo cual, me extraña que un periodista, ¿no?, tan bien informado, no sepa que una vez que uno cumple 18 años, todos los antecedentes que tuviese de menor se borran y no pueden ser tenidos en cuenta para nada. Es más, la policía debía borrarlos y que no figurasen en ningún expediente. Por lo tanto, eso me llama la atención. Y también nos ha llamado la atención un montón de referencias a incidentes o supuestos incidentes que no han tenido ninguna repercusión en el ámbito judicial y que, sin embargo, parece que sí que forman parte como una especie de base de datos que realmente no sabemos qué fundamento o qué base legal puede tener. Me refiero, no sé si es que a determinadas personas, por acudir a determinados eventos, se les toma la afiliación y luego esa afiliación pasa a formar parte de una base de datos sin ningún control judicial. Esperemos que no fuese así, ¿no? Porque si no, parecería que estamos en tiempos pretéritos. Y por lo que parecía entender de eso que ponía ese periodista, pudiese parecer que existiesen esas cosas. Pues, Arlanzi Barrondo, última cosa ya para acabar rápidamente y nos despedimos. ¿Cómo has visto a Alfonso en persona? ¿Lo has visto animado? Ya todos lo hemos visto en las declaraciones que ha hecho los medios, pero no sé si habéis tenido tiempo para comentar un poco también de la forma personal, ¿no? De cómo sí, porque con Alfonso tienes... Bueno, por lo que fuese, yo también soy de Vallecas, él es de Vallecas, su familia también es de Vallecas, y bueno, Vallecas no es tan grande. Entonces, la relación era previa y entonces es una relación de confianza. Yo le he ido a ver todos los viernes y no es lo mismo verle con el cristal. Si alguno ha visitado hacer alguna comunicación que no sea íntima o vis-a-vis, pues tienes ese cristal que te impide un poco hablar tranquilo. Pues cuando ha salido, pues le he visto bien, un poco abrumado, y ahora tendrá que esperar unos días hasta que se asiente, porque lo que sí que te hace la prisión es institucionalizarte. Aunque esté, ya cuando pasas de 30 días aproximadamente, la prisión te institucionaliza, tú tienes tus horas, te levantas, comes, meriendas y te duermes, y luego salir otra vez a la calle requiere un poco una adaptación durante unos días. Pero vamos, lo he visto bien y está contento y con ganas de luchar, y sobre todo agradeciendo un montón a todo el mundo que le ha ayudado. Pues muchísimas gracias de nuevo por estar este rato con nosotros aquí desde el barrio de Tetuán Mentilla, un poco lejos de Vallecas, pero cerca también en otras cuestiones, porque Radio Vallecas, por ejemplo, que seguro que la conoces, pues está por allí también como radio comunitaria. Así que muchísimas gracias, que vaya muy bien y estaremos pendientes de lo que sucede con Alfonso. Buenas tardes. Pues muchas gracias a todos. Un abrazo. Hasta luego. Bienvenido al grupo más temido, el que sube tu libido, lleva tu banda al olvido, perviene tan tímido, todo el resto dice el odio, propaganda, la banda del crimen, yo, el que quiere venganza, ante los perros defensores del Estado, tu chica banda, el solo acaso al barbas, arremángate el chándal y empieza a chafarlos, sin compasión, si con razón y corazón, hay que meterles el temor, chico, en esta nación de corrupción, sin solución, de poco pan y de mucho circo, donde el pueblo la pasa putas, y muchos rappers hablando de hacer plata, o vendiendo filosofía barata, con las frases que sacan de los sobres de azúcar, ¡ah! Me dan vergüenza ajena y escribo sin miedo al nazi, sin miedo a la cena, yendo siempre a la raíz del problema, sin hablar de lagartos busco el reparto de riquezas, nena, que las familias tengan cena, que no se crea conciencia obrera sin la barriga llena, dejaros ya de egos de utopías, libro en la calle y en Facebook, mi lucha cada día. ¡Madrid Valencia! ¡Quiten lo mismo! Cuando juntas la tumba del fascismo, Madrid, Valencia, ciudades calientes. Por hijos particulares de Rita y Cristina Cifuentes. Madrid, Valencia, guerras públicas, capitales de la república. Madrid, Valencia, rap con banda. Los chicos del maíz, habeas corpus, Dios propaganda. Bienvenidos en el año 2013. Continúa la temporada de Inaceptable, Improcedente. Sé que todo el mundo lo estaba esperando, sé que todo el mundo esperaba la épica, las declaraciones inaceptables. En este caso comenzamos con una clasificación no semanal. Es que ahí nos ha faltado un efecto de sonido, ¿eh? Sí, ha sido como un cambio muy brusco. Nos ha faltado un efecto de sonido total. Por ejemplo, ¿cuándo hemos tenemos que incorporar, tenemos que incorporar efectos de sonido. ¿Qué año es? 2013, rescate en Los Ángeles. Madre mía. La clasificación de esta semana, lógicamente, después de todo el atracón de las Navidades, no se va a limitar a esta semana, sino que va a tener también perlitas que se han dado durante la temporada festiva. ¡Yuhu! Pero vamos a comenzar con unas declaraciones bastante recientes del ministro de Defensa, Pedro Morenés, que habla de esta guisa. El ejército siempre está tranquilo, punto número uno, que le quiero decir, sabe perfectamente la tarea que le tiene encomendada a la nación y, por lo tanto, son absolutamente responsables de algo que es extraordinariamente relevante para la seguridad de todos los españoles, para la propia naturaleza de la sociedad en la que vivimos. Así que, si usted quiere comparar el cese del general Pontijas con la estabilidad del ejército, pues yo le diría... Pues yo le diría que no, terminaba, pero tampoco era relevante. ¡Pedro Morenés! Le llaman en el barrio el agitador de avisperos al hombre. ¿Qué coño ha dicho? ¿Quién es este? ¿Qué coño ha dicho? Debuta. Debuta completamente con un puntito en inaceptable, improcedente. Este hombre ha hecho bastantes méritos para tener este puntito en realidad. Quizá incluso un mérito para acceder más, pero claro, solo ha tenido la oportunidad de aparecer un día al final de las Navidades. Porque lleva todas las Navidades así como provocando un poquito, ¿no? Y de hecho, provocando, atacando a supuestos provocadores y diciendo «El ejército debe resistir ante la provocación de los provocadores». ¿A qué te refieres, eh? Y luego llega a Punto Radio, me parece, o no sé qué otra emisora de radio comercial, y declara «La unidad de España debe ser preservada». ¡Uy, uy, uy, uy, uy, uy, uy! Uy, uy, uy, uy, uy, que ya sabemos huele. Por dónde van los tiros, ¿eh? Habla como las pelis antiguas. No queremos ser una bala perdida, ¿eh? Y así un sinfín de chistes. Así. Avanzamos hasta la cuarta posición de esta semana con el presidente no electo de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. Sé que la excelencia de nuestros servicios públicos se debe en gran medida al magnífico trabajo que realizan los profesionales que los atienden. Y sé también que para lograr esa mayor racionalización y eficiencia, su participación es necesaria. Por eso, en estos momentos, quiero pedir la colaboración de los profesionales de nuestros servicios públicos para aprovechar al máximo los recursos que tenemos y lograr mantener los extraordinarios servicios de que hoy disfrutamos. Hoy en España se están planteando algunos debates preocupantes que ponen en cuestión nuestro modelo constitucional y la igualdad de todos los españoles. Quiero, en este año que comienza, manifestar una vez más el firme compromiso de Madrid con los valores que inspiraron nuestra Constitución y con la unidad de España. Se corta un poco. Ignacio González, que hablaba de esta manera al más puro estilo el rey de España. Juan Carlista, total. Como discurso de Año Nuevo. Se lo tiene un poco subidito Ignacio González para no haber sido votado por ni una puñetera persona. Se cree, ¿no? se cree rey. Muy antiguos, ¿no? Son muy antiguos y muy absurdos, ¿no? Claro, vamos a mantener la firme calidad de los servicios públicos de la administración de la comunidad más y de los estás destruyendo. Que no somos tontos, muchacho. Hombre, lo estamos viendo. Tres puntitos te llevas, ahí lo llevas. Ignacio González, Ignacio González del strip. Ya ves. En el número 3 se internacionaliza la clasificación de esta semana con una persona de armas tomar y orondo pensamiento. Soy un citoyen du monde y j'ai la chance d'avoir un passeport russe. Et je pense que beaucoup de gens aiment la Russie. Ceux qui disent du mal du président Poutine ne sont jamais sortis de chez eux. Ils sont restés en arrière depuis très Gérard Depardieu, que para los que no lo hayan entendido, expresaba en un perfecto ruso, no, en francés, que la lié, estaba borracho, no me enteré, no. Lo que comunicaba es que él es un ciudadano del mundo y cosmopolita y que está muy orgulloso de tener un pasaporte francés y que aquellos que se meten con Vladimir Putin lo hacen desde lejos y no tienen ni idea. Muy bien, Depardieu. Sobre todo desde lejos. Desde lejos, ¿eh? Madre mía. Valientes. Ve perfeccionando tu ruso, amigo. Si Obelis levantara la cabeza. Si Obelis levantara la cabeza. En el número 2 volvemos a España y volvemos a la información más local con la alcaldesa más popular que no popular de Madrid. Toma ya. Creo que el Ayuntamiento de Madrid es una institución con un prestigio indiscutible y una trayectoria muy dilatada. Es una máquina de gestión formidable que cada día contribuye a poner en marcha una de las grandes capitales del mundo. Y creo que está formada por excelentes profesionales, por trabajadores, por funcionarios y por directivos que hacen de ese todo algo mucho más importante que la suma de las partes. Creo en esta institución, creo que es de todos y que tiene que responder ante todos y si se cometen errores, algo que por supuesto ocurre y ocurrirá, debemos preservar sobre todo la institución. Ana Botella, que cuando fue preguntada en la rueda de prensa acerca de si pensó en dimitir en algún momento, comunicó que no, en ningún momento, porque se siente respaldada por las urnas. ¡Toma ya! ¡Mamma mía! Se siente parte de todo. Una cosa, Anita, Ann Botel, una cosa. No puedes hablar de la Alcaldía de Madrid como si fuese un equipo de fútbol, una institución con trayectoria dilatada. ¿Pero de qué estás hablando? Dilatada, ¿qué es la administración pública, tía? Que no es ninguna organización funda nunca. Encima ni te hemos votado. Ya veis, tío. Y tiene que decir urnas. Ha tenido que decir urnas. Ha tenido que decir urnas. Pero, tío, pero ¿quién asesora? ¿Quién asesora a esta mujer? Madre mía, no sé. Mortadelo, tío, y Filemón. El chimpancé y la paloma creo que están detrás. La tía. No se ha llevado el número uno porque en el número uno viene el peso más pesado. E questo le dice chi sono i signori, i giudici di Milano. 3. Ecco, no, ma le voglio chiedere, questa è la parola scusi, fine, scusi, è la no, fine, no, la parola c'è fine l'appello, sulla sua... c'è l'appello, ma veda dove come lei sono... cercherà di ridurre. Senta, questa è una l'importo. Cosa che non sta nel cielo né in terra, no? Allora, sono tre donne, tre giudici donna, femministe e comuniste, le basta? Non lo so, perché io non le conosco, non ecco, non allora mi è arrivata io. Secondo lei che è sono una donne, cosa, sì. È una cosa che sta nella realtà... Di quindi sono state di parte a favore della sua ex moglie. Con l'arretrato di 72 milioni? È nella realtà, secondo lei? Ecco, questi sono i giudici di Milano che mi hanno perseguitato e mi perseguitano, no? Dal 94. Son tres juezas, comunistas y feministas. ¿Le basta? Ese es el motivo por el que me obligan a pagarle a mi ex mujer 200.000 euros al año. Porque son unas feministas y unas comunistas. ¿Eh? Ese es el motivo. Y mujeres. Y ya está. Y mujeres, además. Así son los jueces de Milano. Este tío siempre da en el clavo. ¡Es la bomba! ¡Es dinamita! ¡Es el número uno de esta semana y tercer clasificado de la clasificación general! Un peso pesado que retorna con fuerza. ¡Silvio Berlusconi! Inaceptable. Solo quedas tú. Que no piense luego que lo has pasado mal. Procura extinguirte con Educación para la ciudadanía. Buenas noches, radio oyentes. El Mentidero y Educación para la Ciudadanía vuelven un año más. Eso es cierto, como que estamos aquí en el estudio compartiendo... casi una cuña ahí en directo. Sí, sí, se me ha ido la olla y he dicho El Mentidero sin querer, pero no pasa nada. Ahora vamos a pasar a una cosita más seria. Hoy toca la sección un poquito... guardar un poco la seriedad, ¿no? Y en primer lugar, como hemos tenido la entrevista al abogado de Alfon, quería, bueno, por curiosidad de los radioyentes, destacar el trabajo de Nuria Agüel, que hizo un trabajo sobre el FIES. Ponéis Nuria Agüel, régimen FIES o algo así en el Google y podéis encontrar su trabajo, que en la que, bueno, pues habla con muchos presos que están en régimen FIES y hay poemas, hay cartas y la verdad es que un trabajo interesante. Y ya, especialmente con Educación para la Ciudadanía, la sección de hoy, vamos a tratar cómo los recortes en educación hacen mella, normalmente, esto es extrapolable a todos los ámbitos de la vida, en los más débiles, ¿no? En los más vulnerables. Me gustaría acordarme, en este sentido, de unas personas que no tienen voz, pero no tienen voz porque son sordas. Por eso he podido tener una entrevista con una alumna sorda y, aunque sea, por así decirlo, de los sin voz, creo que la entrevista es bastante didáctica en el sentido de que, con su voz, a su manera, ha podido un poco contarnos cómo les está afectando estos recortes en educación. Así que, si quieres, escuchamos la entrevista a Elsa Porrico. Estamos con Elsa Porrico, alumna sorda y afectada por los recortes en educación. Y, bueno, en primer lugar, ¿cómo te repercuten, Elsa? ¿Cuál es tu caso? Ya, entiendo. Creo que por la cara de asombro de Elsa, la cara de sorpresa, aquí como que intuyo que falta algo, ¿no es así? Bien, para que la comunicación no falle y nos entendamos y podamos llevar a cabo la entrevista, ¿no sería mejor la presencia de un intérprete? Elsa asiente con la cabeza porque ha podido leerme los labios. Pero bueno, veo que los recortes han reducido los intérpretes. ¿Hay algo más que afecte al alumnado sordo? Ya. A ver cómo podemos continuar, Elsa. Directamente. ¿Están reduciendo logopedas, profesorado de apoyo, becas para personas con discapacidad y docentes sordos? En mi pueblo dicen que el que calla otorga. Así que, bueno, vamos a dar por finalizada la entrevista. Gracias por estar con nosotros en Educación para la Ciudadanía. Gracias, Elsa. Y, bueno, hemos podido apreciar en la entrevista un claro obstáculo, ¿no? Una clara barrera en la comunicación entre Elsa, la entrevistada, y yo, que creo que es un claro ejemplo de lo que pasa actualmente en la realidad. Si eliminamos intérpretes, becas, logopedas, profesora de apoyo, docentes sordos, creo que estamos volviendo a poner nuevas barreras para este colectivo, nuevas barreras que ya en un tiempo se habían conseguido eliminar o superar, ¿no? Hasta aquí la entrevista y seguimos con Educación para la Ciudadanía. Bueno, he de decir en primer lugar que la entrevista fue muy buena, en el sentido de que me aportó mucho, porque aunque no dijera nada Elsa, lo que, bueno, un poco quería mostrar a los oyentes es que los recortes están haciendo mella. También quiero hacer hincapié en que Hay un falso dilema, esto del neolenguaje, en el que se está diciendo que se están... No se recorta, ¿por qué? Porque se mantiene, por ejemplo, los profesores de apoyo. Se mantienen, pero con más alumnos. O sea, hay más demanda y la demanda no la cubren. Eso es lo que está pasando. Hay bajas que no se cubren. El tema de los interinos y todo esto. Eso es falso, ¿sabes? El decir es falso, me refiero al decir que no está habiendo recortes. Sabéis que la educación, pues depende de la comunidad, se están aplicando unos recortes u otros por tema de presupuesto y tal, pero sí que es verdad que hay comunidades en las que se ha eliminado 100%, por ejemplo, pues docentes sordos o profesorado de apoyo para estos muchachos. Los alumnos sordos, bueno, también en general, cualquier alumno con discapacidad, sí que es cierto que cuentan con... Hay como dos tipos de profesores de apoyo. Los AL, de audición y lenguaje, y los PT, que son pedagogos terapeutas, algo así, terapéuticos, algo así. No recuerdo bien. Y dependiendo de la necesidad de cada niño, pues se le pone un tipo, un AL o un PT, ¿no? Que se les conoce por las siglas. Entonces, pues, esto se está eliminando en algunas comunidades al 100%. O sea, esto es así y hay colegios en los que a lo mejor se requieren dos profesores de apoyo y no los hay. Y era un poco eso, comentar la realidad desde otro punto de vista de un colectivo, bueno, pues en este caso vulnerable. Y nada, pues si queréis preguntar algo por curiosidad de este colectivo tal, pues os respondo, o si no, pues pasamos a la semiótica. Joder, pues no sé, así en frío, esto no estaba en el guión. No, sí, claro, no, pero has hecho nunca. Muy bien, has hecho muy bien en hacer este sí. Recordatorio. Sobre todo para las personas que no solemos pensar, ¿no?, en ese tipo de colectivos y que claro, pues evidentemente necesitan una atención que en tiempos de recortes pues siempre al final parece que hay ciertos colectivos que al final, no sé, si los señores gobernantes tendrán una lista y tacharán. Estos no nos interesan, estos no nos interesan. No sé cómo lo harán, la verdad, pero al final siempre son los que más perjudicados se ven, está claro, porque tienen recortes y recortes en situaciones en las que ya de por sí, como decías, están así, ¿no? Puede decirse que sale como oculto, como solapado por los recortes en general a la educación, y claro, nos olvidamos de estos colectivos. Son los más vulnerables, ¿no?, al fin y al cabo. Es así, y por eso decía que no solo es en la educación, es en todos los ámbitos que hay, que en los que está habiendo recortes, pues son los más afectados. Sí. Igual que cuando hay, por ejemplo, la supresión, por hablar de otro tema, de los 400 euros de por parte del INEM, bueno, ¿cómo se llama ahora? Ahora se llama INEM, se ha cambiado de nombre. SEPE. El SEPE. Pues también a las familias con rentas mínimas, pues también les afecta, está claro. Pues este tipo de cosas, y hacemos un poco autobombo también del trabajo de Radio Almenara, pues me estaba recordando estos temas de discapacidad, recortes y cómo están viviendo estos colectivos la crisis, pues hay bastante programación, así a primera vista se me ocurren los viernes mañana hay dos talleres de personas con discapacidad intelectual que hablan de estos temas, además muy abiertamente, de cómo están sufriendo ellos sus recortes, y nada, en la página web está toda la información. Nosotros vamos a acabar el programa, ¿no? Ah, bueno, queda semiótica. La semiótica que viene vale. Cargadísima. Ah, sí, viene cargadísima. Bueno, sorpresa, pues, sorpresa. Seguimos en un ratito en el mentidero ya con otros temas más relajados. Se vive muy mal, muy mal, muy mal. Aquí se vive muy malamente, oiga. Estamos viviendo como animales. Aquí habemos bueno y malo, y como en todas partes. Conflictivos en todos lados, señorita. Los hay en todos lados. Porque en la Villa del Señor, como dice, habemos de todo. Ahora si lo ve, lo dejan, pues ya. Yo no entiendo de acostarme hasta el entierro de mi madre. Yo fui de embarme. El de la comisión me dice: niño, tiene que calmarte. fuerte, no sabe que lo mío es el lío hasta la muerte. No por ser más fuerte, pero sierva hijo puta desde el sur hasta el norte. Unos abiertos, enemigos por dos partes, mi polla, mi huevo, mi coca y mi corte. ¿Por qué? Porque a mí me pasa eso, no tuve que meterme esa copia, entiendo. ¿Por qué? Lo que robo me lo meto, no me estoy inventando, no me meto en incierto. Es cierto, esto es tu invierno, si no sale a la lengua, suelo te lo cuento. Así, tengo el corazón muy negro, voy que te miento, me cago en tu muerto. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los palos, sabes que me gusta lo bueno. Vivo en la calle, jugando al pellejo, mamá tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Dame veneno, si no te damos el palo, tienes los palos. Me gusta lo bueno. Vivo en la calle jugando al pellejo, mamá tú lo sabes, yo nunca seré viejo. Mira su primo, yo ya no soy el mismo. Con los monos persiguiendo me practico el atletismo. En el gimnasio del barrio, un armario de botines. Corto el chorizo con la pide. Corto el hachís, solo te corto a ti como pine. Te quemo la cara con gasolina. Sigue vacilando que te voy a arrancar la vida. ¿Por qué? Porque a mí me pasa esto. No tuve que meterme esa copia, entiendo. ¿Por qué? Lo que el lobo me lo meto, no me estoy inventando, no te estoy diciendo. No es cierto, esto es tu invierno, si no sale ahora mismo suyo te lo cuento. Sí, noto como va subiendo, casete en el coche, la gota corriendo. Bienvenidos una semana más a La Semiótica es Divertida, esa sección. Eso que bueno. Sí, bienvenidos una semana más. Una semana más. Güey. A La Semiótica es Divertida, esa sección que nos dedicamos pues un poco a lo ligero, ¿no? A lo que no nos preocupa, o por lo menos a vosotros, ¿no? A mí me preocupa muchísimo. Te preocupa mucho en realidad. Sí, yo es le tu dedico, vida. Le dedico muchas horas a esta mierda. Bueno, es tu vida. Bueno, bueno. Sí, pero. Cuidado, que las cosas cambian a veces. Claro, y tienen que cambiar porque no puede ser. Y como quiero cambiar porque estoy un poco desencantado con la semiótica, lanzo un reto a cualquier oyente que pueda estar ahí a que mande a ¿dónde es? elmentideroalmenara@gmail.com. elmentideroalmenara@gmail.com. Una propuesta para darle un giro a la semiótica o quizá otra sección, o quizá me pueden mandar. O para darle un giro a nuestra vida, incluso, vale. Claro, también. O, claro, o... Y si nos ayudar dinero a Sergio y trabajo también vale. Pero bueno, en darle principio ideas. Es para la semiótica, si queréis me escribís. Que sea una propuesta atrevida, que sea una propuesta macabra, incluso claro. Una sección macabra, quién sabe, ¿no? O sea, sí. También me podéis decir, oye, me podéis escribir para decir, oye, Sergio, tener en cuenta la audiencia. La mierda, ¿eh? A mí me encantaría recibir un mail insultando también, ¿eh? Sí, tened en cuenta que la audiencia que os va a escuchar con vuestra idea, nombraremos a la persona que le dé la mejor idea a Sergio, pues una audiencia brutal, podéis despegar a la fama. Y habrá incluso, a lo mejor, incluso una dotación de una camiseta de Radio Almenara. ¿Una camiseta? Una camiseta. ¿Así, de tirantes? Venga. De tirantes. Ese, que son las de las que sobran. Exactamente. Es verdad, es una... Y el marrón caca que no quiere nadie. Bueno, pues eso, una camiseta de Radio Almenada, como siempre, la semiótica, tira la casa por la ventana. De tirantes y talla S. Talla S y tal. Bueno, pues vamos a hablar... Bueno, nos curraremos el regalo, si no, incluso un juguete del chino de estos, de 15 pavos, que hay cosas muy locas. Incluso a lo mejor una caña. Bueno, vamos a hacer la sección, ¿no? Ah, pero hay sección. Sí, sí, sí, vale. Que tengo una sección amplísima. Para empezar, he estado esta Navidad y he visto algunas cosas. Cosas que os quiero señalar. Bueno, voy a señalar solo una cosa. Vi Las Uvas en Telecinco. Pues porque, no sé, porque lo querían ver en Telecinco. Da igual, lo vieron en Telecinco, ¿qué más da? Eso no es lo básico, pero el caso es que lo estaba viendo y estaban los de una serie de Aquí no hay quien viva, dos o tres, no sé cómo se llama. Los de... La que se avecina. Sí, yo es que no la veo. Y hacían los papeles. Era todo muy patético. Porque eran ellos, unas personas normales, pero haciendo los papeles de una serie de cómica durante Las Uvas, no sé. A lo mejor es que soy mayor. O sea, que el tío ese del Marisco Recio decía... Out, ¿eh? ¡Una! La de Guardia Civil, sopla... O, y tal. Sí, sí, decían cosas y además se veía que era un poco improvisado y le salió muy mal y nada. Y luego, otra cosa que está rulando por internet, que yo no sé, pero que lo señalo por si queréis verlo, el pelo de Imanol Arias, que no sé qué pasa con él. Que fue ha dado muchísimo que hablar. Ha dado muchísimo que hablar. Si lo queréis cierto, ver... Yo, a mí la suba me la dio también. Imanol Arias, de hecho. Así que si lo queréis ver, pues ahí está en YouTube. Y voy a hablar de dos películas, voy a hacer un pequeño homenaje, bueno, homenaje no... Un pequeño, yo qué sé, un pequeño toque de atención a Gerard Depardieu para que vuelva a ser francés, porque no sabe lo que se está perdiendo. Porque me he visto dos películas francesas estas Navidades y a cada cual me ha dejado peor. O mejor, no lo sé, a lo mejor soy mejor persona, pero no me he enterado. Pero bueno, las películas son, bueno, la primera que vi, ¿cómo se llama? De metal y hueso o algo así. O de óxido y huesos, bueno, es francesa, es una peli francesa, y trata de un señor que tiene un hijo, y bueno, un chico que tiene un hijo, es un chico joven, y bueno, pues no sabe cuidarle, se nota, ¿no? Se dedican a robar y tal y cual, no tienen de nada, y el caso es que llega un momento en que van al zoo y conocen a la cuidadora, que creo que es Marion Cotillard, si me equivoco, que alguien me lo diga. ¡Hola, oh, la Marion sí. Cotillard! Y conocen a la cuidadora de las orcas. Pero la mala suerte que el mismo día que... Sí, es muy de Marion eso de cuidar orcas. Sí, pues eso, es la cuidadora de las orcas, hace los truqueles y tal, y el niño está flipando, el niño le cuida muy mal, ¿eh? Le enseña a robar, a veces le pega, en plan se pica con él porque está haciendo otra cosa, está viendo vídeos en YouTube así, como te digo, el niño le raya y le pega de hostias. O sea, la verdad es que el tío no es muy buen padre. Y esto que quede claro. Y bueno, están viendo las orcas y tiene la mala suerte de que se cae una plataforma encima de Marion Cotillard, le hace una pequeña herida y una orca le come las piernas. ¡Oh, Dios! ¿Eh? Y dices, ¡qué guapa la peli, eh! Pues no, luego a partir de ahí no tiene ningún sentido. La tía se queda sin piernas, en vez de llamar a alguien conocido, llama al tío que conoció un día, quedan y sí, es, dices, bueno, esto va a ser la típica peli dramática de amor. Pero no, porque en realidad el tío pasa de ella. Durante toda la película la tía se vive por él, pero él pasa de ella, pero claro... Debe ser muy intelectual eso de que el tío la trate normal y no tenga piernas, ¿no? Es como el punto que te quieren llevar, ¿no? Para que la gente diga, joder, todo el mundo la trata con condescendencia, pero este tío no, este la trata como si fuera normal. Sí, pero o la sea, trata como el como culo. Si fuera, claro, la trata como el culo, ¿eh? Y eso para mí no es normal. Y a lo mejor eso es lo que me pasaba. Lo siento, intelectuales, habéis fallado conmigo una vez más. Y la peli continúa, que el tío se mete en valetudo, a pelear valetudo, para ganar pasta y a poner cámaras ilegalmente en empresas para ver si los trabajadores roban. Y no sé por qué es ilegal, si es tu empresa. Pero allá ese, en Francia sí. Ese tío pasa más cosas que Forrest Gump. No, es que ese tío no se le ocurre una idea ni medio normal. ¿Eh? Y tiene un hijo y no sabe cuidarlo. Y tú tienes que estar viendo la peli y no sé qué clase de identificación hay con ese tío. Vale, es muy cachas, pero yo no. Y entonces se pega con un montón de tíos que en esa parte pues dice, joder, acción, no está bien. Gana mucha pasta, pero no sé qué coño pasa porque no me acuerdo, pero algo así como que la hermana que trabajaba en un supermercado la pillan robando con las cámaras que él mismo ha puesto. ¡Oh, Dios mío! ¡Coincidencia cósmica! Y claro, él está viviendo donde la hermana, le echan de la casa, se tiene que ir porque le persigue la policía y se va y deja al niño, pues le abandona. y abandona a la otra, pero bueno, la otra es que es una cosa secundaria, a veces sale, ella al final se hace su manager de valetudo, la tía sin piernas, pero en realidad es una cosa secundaria, es como el trapito que usa y la parte dramática de la peli para que digas, oh, por favor, qué pena me da, pero a mí me parece que está bien, la chica es muy guapa. Y el tío se pira, y en una de esas que su hijo va a verle, que está no sé dónde, en el quinto coño, está todo helado, se van a un sitio totalmente helado, y evidentemente el drama no podía terminar. El tío va a mear, y mientras el niño se cae en el lago helado y se queda debajo del hielo, el tío, como hace valetudo, tiene puños de hierro y empieza a pegar hostias al hielo, lo consigue romper, pero después de romperse todos los dedos, imposibilitando así su carrera, pero el niño queda en coma y tal y cual. Pero al final de todo, después, sin explicación, una escena después de que el niño esté en el hospital, sale él como si fuera el campeón de valetudo, ella como su manager y el niño todo feliz. Ole. No hay ninguna enseñanza, no hay ninguna moraleja, no hay ninguna evolución. Gracias por eso, hora y media o dos horas, aunque me dormí un poco. De linealidad, ¿no? Y además, en todo momento estás esperando cuando empieza a hacer valetudo que salga Peter Ibramovic, ¿sabes? La furia acuática, que es la orca, ¿sabes? Y que sea como el combate definitivo, ¿sabes? It's time for some action. Y la orca entrando así en plan McCoy en el ring y tal, y no llega a la escena en la que se lían a puñetazos. La parte de la orca dice, ¡buah! ¿Cómo prometía? De óxido y huesos, más de óxido que de huesos. Y bueno, la otra peli que quería comentar así rápidamente, bueno, rápidamente no, la verdad es que tiene mucha chicha también. Me encanta, pero bueno. Es otra francesa que se llama Holy Motors. Ha sido la revolución del 2012. ¡Oh, sí! Lo he leído en un par de blogs y me la bajé, me la descargué. Y bueno, la peli va de un tío que se levanta, se mete en una limusina, sale y es un ejecutivo. Todo esto sin hablar. Mucho tiempo te estoy hablando, a lo mejor media horita de la peli sin hablar. El tío vuelve a meterse en la limusina, de repente se cambia la cara y se convierte en una señora vieja y se pone a pedir. Muy bien, no entiendes nada. Se mete en la limusina, se cambia y se convierte en un leprechaun, en una especie de duende de estos vestidos de verde. Se pone hasta las uñas y tal y cual. Y sale de la limusina, empieza a comer flores y a hablar en un idioma inexplicable. Y llega a un fotocall donde está Eva Méndez, que le están haciendo fotos. Artista de grandísimas películas como, por ejemplo, Spirit. Sí, Eva Méndez. La misma Eva Méndez que siempre dice, joder, ¿y si no tuviera ropa? Pues esa chica... Joder, ¿y si no tuviera dientes? Claro, pues se ponen a verle y como le ven así todo raro, le dicen, oye, ¿por qué no hacemos una cosa así como La Bella y la Bestia de fotos y tal? El tío, ni corto ni perezoso, a la tía que le está hablando, que es un ayudante del fotógrafo, se le come los dedos. Y dices, bueno, pues nada. Y se lleva a la Eva y se la mete en una cueva y de repente dices, bueno, pues ahora la va a desnudar y toda esta parte divertida. Ja. No. Coge y le empieza a quitar a romper la ropa y dices, sí, que viene. Y lo que le quita se lo pone por encima y al final la viste así como con un burka. O sea, Eva Méndez, que es una cosa preciosa, que incluso podíamos... Una mujer preciosa. Sí, es una mujer, perdón, pero me refiero que está muy bien, que es una cosa que está bien de ver, ¿no? Y le pone aquí como un burka, no, sin entenderlo, y el tío se desnuda. Y tienes que ver al tío desnudo durante unos 10 minutos, tumbado, echándose flores por encima. Está palote. Sí, está palote, en bastante tiempo. La verdad es que muy buena actuación de su pene. Y se echa flores por encima mientras la otra le canta una nana. Y ahí es cuando dije, cuidado, esto es otra obra de los intelectuales. Y claro, a mí eso pues no me llegó. Vuelve a la limusina y al final descubres, porque se golpea con otra limusina, que son actores. Que es más o menos un futuro cercano y las cámaras son pequeñas. ¡Spoiler! ¡Aco! Sí, spoiler, porque no hace falta que la veáis. No hace falta que la veáis. ¿Qué hacéis? ¿Qué estáis haciendo? No hace falta. Tenía ganas de venir a la radio a hacer ruiditos. Os digo una cosa, podéis morir sin ver Holy Motors. No os pasará nada. Bueno, pues son actores... Total, ya os han contado el final. Claro. Son actores. Amigos, no sé si lo habéis oído, pero en Holy Motors al final son actores que... dicho cuatro veces. Que están haciendo, pues, escenas, porque hay cámaras por toda la ciudad y hacen escenas. Hay una muy divertida, por ejemplo, que se pone un pasamontañas y va a un sitio y dispara a un tío y dice, banquero de mierda. Y le mata. Y luego la última escena que... Bueno, habla con una actriz y hablan de que, claro, como la actuación ahora es así, todo el día cambiando y haciendo escenas, no saben muy bien quiénes son. Y bueno, y supongo que ahí está la profundidad. Por cierto, la otra actriz es Kylie Minogue y de repente se pone a cantar. ¡Oh! Grandísima artista cinematográfica de películas como Street Fighter. Es verdad. Bueno, y se pone a cantar y todo, y al final la tía se suicida en su última escena final, que dices, oh, qué dramático y guay. Y al final el tío hace de viejo, se muere, y luego vuelve a la limusina, se va a su casa, y ahí es cuando dices, cuidado, quizá un atisbo de genialidad pueda asomar en esta cinta, porque abre la puerta y ¿qué hay en su casa? Dos monos. Hay dos monos. Vestido de botones. Oh, sí, Dios. Cuando hay monos en una película, la película gana. Claro. Dos. Dos monos. Estábamos ahí muy emocionados, ¿eh? Los que estamos viendo la peli. Hay dos monos. Y de repente te sigue la película y ves cómo la limusina acaba en un sitio que se llama Holly Motors. Último spoiler. Y la limusina la deja la señora que has visto toda la peli que la conduce, se pone una máscara, se va, no hay explicación. Tampoco la necesitamos ni nos importaba. Y se apagan las luces, ¿y qué pasa? Dices, puede terminar ahí la peli. No, las limusinas se ponen a hablar entre ellas. Cada vez que hablan, se iluminan sus luces y empiezan a hablar. Tú, matrícula, no sé qué, no sé cuántos, vamos a quedar obsoletas, porque cada vez las máquinas son más pequeñas. No, tío, oye, ¿qué tal ha ido el día? Oh, pues se me ha pinchado una rueda. Así. ¿Quieres decir que es una película en la que hay dos limusinas parlantes que mantienen una conversación y dos monos? Hay muchas. ¿Y dos monos? Tío, es una obra maestra, claro. No me extraña su éxito, tío. Una obra ¿qué más maestra. Quiere? ¿Qué más quiere el público? Coches que hablan, o sea, objetos inanimados personalizados y monos. Dos minutos palote el actor. Ya, pero bueno. Y penes, el tipo. Y penes, sí, sí. Bueno, yo. Eva Méndez, penes al desnudo erectos, coches que hablan, chimpancés. Sí, a que así todo así como separado tiene como cierto gancho, atractivo, tiene pero gancho, pero resulta que luego la coherencia brilla por su ausencia. Y bueno, pues esta ha sido la semiótica de hoy. Una noche más. La coherencia. ¡Con spoilers! ¡Con spoilers! ¿Podría hacer una sección de spoilers? Bueno, la coherencia, el mentidero. ¿Cuántas cosas hoy? Uy, muchas. Siempre. Pues nos vamos ya. ¡Vuélvete a Rusia! Nos vamos ya. Hasta la semana que viene, si todo va bien. Y si, pues yo qué sé, no nos pasa nada. Porque últimamente está acechándonos el peligro. Está asustado, Miguel. Nos vemos la semana que viene. Última hora, Gerard Depardieu se ha bebido el lago Baikal. Ya nos han escuchado, ahora es demasiado tarde, lo sentimos mucho, esto es El Mentidero. Esta es la voz del pueblo, es tu voz, aprovéchala. Radio Almenara.